No castigues a este pobre corazón. Este es para ti. Aunque sé que me merezco lo peor. Y suena así. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Le entra. No recuerdo los momentos de pasión.